La propuesta que hemos diseñado dentro del programa de gobierno Todos de la Mano Transformaremos Nuestro Municipio, calidad con experiencia al servicio de la comunidad, pretendemos que el área de la cultura, sea manejado como en primera instancia el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, que es lo importante. Las problemáticas que hoy tenemos en nuestro municipio, llámese inseguridad, llámese drogadicción, llámese desempleo, está inmerso en todas las áreas del municipio. Es un eje transversal que nosotros pretendemos realizar con algo más compatible, más de lado, que es cultura, educación, cultura, turismo. Pienso que en los próximos 4 años nosotros debemos dejar posicionado nuestro municipio como uno de los mejores a nivel del departamento en el área cultural. Candidato, aprovechamos también para hablar de las generalidades que precisamente propone usted dentro de su programa de gobierno para todos los ciudadanos. ¿Cuál es la prioridad que usted ofrece en esa propuesta? El fortalecimiento a las escuelas de formación deportiva, cultural. Vamos a hacer la gestión importante para la construcción del teatro multipropósito, que lo hemos llamado, para nuestro municipio, y el mayor aprovechamiento del tiempo libre en hora extraescolar, que es lo importante. Cómo nosotros incentivamos a los instructores, no solamente con actividades, sino que realmente tengan la remuneración que ellos requieren para que realmente los resultados sean óptimos en todo el área de la cultura. Candidato, explicó a los ciudadanos las razones por las cuales deben apoyar su propuesta de gobierno, apoyar su candidatura y votar por usted el próximo 30 de octubre. A ver, los seres humanos, yo pienso que siempre criticamos que uno no se debe comparar, pero yo sí a todos los votantes en las distintas reuniones les he dicho, colóquenme en una balanza para mirar mi anterior gobierno. En mi anterior gobierno dejamos obras importantes, yo dejé el Coliseo del Deporte, dejé el Centro Recreativo Los Sauces, dejé la desecación de las colas del embalse del Muña, que no fue una obra de concreto, pero que ha repercutido en situaciones de tipo de salud para nuestro municipio. Dejé la Casa Hogar de los Abuelos, dejé la Casa de la Justicia, dejé las rutas escolares, dejamos un sinnúmero de proyectos, y que por aquella época los gobiernos eran de tan solo 3 años. Hoy, si algo me ha posicionado hacia la población de nuestro municipio, es el programa de gobierno que yo he explicado en cada uno de los sectores, cómo nosotros combatimos la inseguridad, cómo nosotros tenemos programas para la parte del drogadicto, cómo generamos empleo a nivel del municipio, cómo le damos la salud que hoy no la tiene el municipio de Cibaté, cómo nosotros creamos cultura ciudadana para el proyecto de medio ambiente para nuestro municipio, cómo nosotros generamos calidad en cuanto al producto de la planta de sacrificio animal, generar empleo, generar recursos, que eso es lo importante, cómo nosotros le damos los espacios a las personas para vivienda, madres cabeza de hogar, familias en acción, red juntos, política pública de la juventud, cómo le mejoramos el transporte a los habitantes del municipio de Cibaté, con un ingrediente mayor. En mi gobierno anterior alcancé a dejar un inicio para la parte de cooperación internacional. Yo pienso que el alcalde no es elegido para gastar la plata. Para gastarla, pienso que cualquier ser humano lo puede hacer. Lo duro aquí es gestionar los recursos que se requiere para poder solucionar los grandes problemas de un municipio. Básicamente es lo que hemos contemplado dentro del programa de gobierno.